Reunión del gobierno con docentes, termómetro para reformas. El gobierno provincial, presidido por Gustavo Bordet, convocó a los gremios docentes para una reunión el próximo viernes con el objetivo de comenzar a definir criterios de cara a las próximas paritarias. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, la Unión Docentes Argentinos, UDA, y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, concurrirán esta semana al Salón de los Gobernadores de la Casa Gris en la capital provincial. La reunión se producirá días después de que Bordet anunciara que impulsará una reforma del sistema previsional y que convocará a una multisectorial para debatir la sostenibilidad de la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia. El anuncio lo hizo en el tramo final de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias. En Entre Ríos, los empleados provinciales se jubilan hoy con el 82% móvil. Los gremios, que ya sienten olor a ajuste, anticipan su postura antes del encuentro del viernes. Hablamos con Carlos Andrade, secretario de prensa de ACMER, quien se refirió a la defensa irrestricta de la caja jubilatoria. Este martes 18 recibimos la notificación, ACMER Central recibió la convocatoria a una reunión el viernes 21 a las 10 horas en Casa de Gobierno. La Comisión Directiva Central de ACMER acudirá a ese encuentro y expondrá las demandas del colectivo docente que fue plasmado en lo que tiene que ver con la declaración de los secretarios generales. Como punto central tiene que ver con la negociación de nuestros salarios, pero en este caso en concreto vamos también y como fundamental plantear la defensa irrestricta del régimen jubilatorio, ya que en el último discurso el gobernador hizo mención de la posibilidad de reforma, cosa que nosotros pensamos que la caja no se negocia y se defiende. Con las reformas que anunció Bordet, se viene un debate profundo que seguramente movilizará a la sociedad entrerriana. Atentos a lo que se avecina, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.